Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sol Z y este es el episodio 36 de Poco Común. Y pues en esta ocasión, y no para forzar el tema de que ay, de repente, no sé, como que me siento obligado a hablar de ciertos temas aunque no esté con la disposición, con la mentalidad para hablar de los temas, pues ya mejor tomo un tema que ahorita pues lo tengo fresco de alguna manera, pues porque he sido bombardeado por varios lados con esta información. Pues se trata de pues las series de animación, las caricaturas de la actualidad que han salido pues en los últimos, se podría decir en la última década, pues porque yo sí he seguido viendo series de animación. Sí, como ñoño, como nerd que soy, pues sí, sigo viendo muchas series animadas pues actuales. Y no soy tanto la nostalgia de decir ay, las series de antaño eran mejores, porque la verdad, pónganse a ver muchas de las series clásicas y algunas les traerán nostalgia, a lo mejor las disfruten, pero la verdad es que la mayoría pues tenían unos argumentos muy débiles, un tanto bobos, un tanto absurdos, no eran tan graciosos. O sea, hay muchas que sí son rescatables, pero hay otras que la verdad las vuelves a ver y no valen tanto la pena. Por ejemplo, de las más famosas, He-Man, Thundercats, la verdad tienen pobres argumentos y muy malas historias. Más que en ambas series, sobre todo, se vieron muy forzados a meter moralejas en sus historias. Aparte de que la acción y la narrativa estaba muy hueca, muy... le faltaba como que secuencia lógica. Entonces pues muchas series están muy mal escritas. Claro que hay muchas series clásicas que pues esas son atemporales, por ejemplo lo que es Looney Tunes, por ejemplo, muy buen humor. Pero bueno, hablemos ya de del tema de hoy, o de este programa, pues pues que son mi perspectiva de las series de animación actuales. La verdad es que pues empezaré hablando sobre lo que yo opino de las series actuales hechas sobre todo para niños muy pequeños, porque ya ven que actualmente ya hay programación o caricaturas específicas para niños pequeños. Yo cuando era pequeño no había eso, las caricaturas eran para niños, genérico. O sea, no importaba si eras más chico o más grande, todos veíamos el mismo tipo de series animadas. Algunas, si acaso, tenían el beneficio de que eran didácticas, de contenido didáctico, pero en general no era así como que series para niños pequeños, como ahora hay. Y la verdad es que es un tanto chocante un poco esas series. O sea, entiendo la razón de existir de esas series, pero la verdad es que muchas de esas series yo digo que dan un mensaje erróneo y tratan a los niños como bobos, realmente como bobos, como personas que no tienen la capacidad intelectual ni la capacidad tampoco emocional para asimilar cosas. Y bueno, sí, es cierto que no han madurado en esos aspectos, pero también es cierto que de alguna manera como que también los niños tienen que ver las cosas como son muchas veces. O sea, no digo que vean cosas crudas como la violencia y el sexo exacerbado así descaradamente, pero pues que hay ciertas cosas cotidianas de las que deberían un poco irse acostumbrando pues para saberlas asimilar y para saber interactuar en este mundo, porque pues la verdad es que hay muchas generaciones más recientes que han crecido con esas series y que su madurez intelectual y emocional pues ha sido un tanto retrasada y un tanto distorsionada. Por ejemplo, muchas de esas series infantiles, pues todo como que las tramas son bastante bobas y rescatan. Por ejemplo, ahí abundan mucho los remakes de series clásicas que vimos de niños en los 80s. Por ejemplo, Heidi y otras así. Las series de, por ejemplo, de Disney, y otras tantas que han tenido. Ah, los Muppet Babies, por ejemplo, que han tenido remakes, incluso en animación 3D. Pero la verdad es que los ves y los comparas con sus versiones originales, y de veras que les bajaron todo y les hicieron bastante bobas. Perdieron toda su esencia y todo su contenido, que la verdad era rico. Te enriquecía espiritualmente y intelectualmente. Por ejemplo, Heidi, aun cuando era una historia en momentos cruda, en momentos cruel, en momentos sufrida, sin embargo, la forma de contar la historia era digerible, no era tan dura. O sea, a final de cuentas te presentaba una situación que podía vivir la gente cotidianamente, y de alguna manera, pues eso te hacías más sensible emocionalmente, y de alguna manera también, pues saber cómo sobrellevar ese tipo de emociones. Y también, pues mucho de lo que algunas series te mostraban era también, pues que a los héroes, a los personajes, no siempre les iba bien, y que a pesar de los problemas, pues salían adelante, que es algo que muchos niños, hasta muy adelante, y eso a veces, no aprenden a, pues, asimilar la frustración y los problemas, las adversidades, como que quieren ya todo resuelto muchos. Pero bueno, hablemos también de las series, pues ya más generales, para un público más general, o más bien para niños adolescentes, que es pues el tipo de series que yo he visto últimamente, sobre todo las que se han vuelto muy populares. Por ejemplo, pues empecemos con lo que es Cartoon Network actualmente, que últimamente está siendo muy atacado porque está promoviendo series que, pues, para muchos, a ojos de muchos, son series bastante estúpidas, como la de Thundercats Roar y la de y la de Teen Titans Go, que la verdad no me agradan para nada, no me interesa verlas. Pero tampoco Thundercats original, o sea, valía por su animación, porque era muy bonita animación, pero la historia no era la gran cosa. De hecho, con la serie de Thundercats que a lo mejor me quedo es con la que sacaron a mediados de los 2000, que esa estuvo muy buena y lástima que no la continuaron. Y pues y luego que ya están criticando, estaban incluso criticando antes de que saliera la serie de She-Ra, el remake de She-Ra. La verdad, todavía falta para que llegue a Latinoamérica en Netflix, pero tampoco era muy buena serie She-Ra, así como para que, ay, digas, uy, están aquí atacando algo que una institución. No, tampoco era la gran cosa. O sea, es más la nostalgia. Y bueno, y pues hablando ya un poco de series que realmente disfruté, pues por ejemplo, puedo hablar de una que tiene seguidores que la han convertido en serie de culto, que es la de Gravity Falls, que ya ven que ahí han explotado todo, lo de la serie. Hay fans que, o sea, que la gorrita, que los muñecos, que las ilustraciones, todo de Gravity Falls. Y la verdad estuvo muy divertida, porque pues obviamente ya han de saber que acabó desde hace tiempo. Pues sobre todo porque los propios creadores se divirtieron haciéndola, al ir insertando, pues en forma de juego, ciertos misterios, ciertas historias, y cómo, conforme iban creando la historia fueron conectando todo y de alguna manera crearon un ciclo y hicieron una historia bastante divertida, interesante, una aventura de misterio muy bien realizada a final de cuentas. O sea, se divertían, digo, como les digo, los creadores, pues metiendo mucho misterio. Y pues es una serie que disfruté mucho. Y qué bueno que es de esas series que tiene un principio y un fin, que no es de esas series indefinidas, porque la verdad se prestaba para eso. Y qué bueno que pues llegó o tuvo un final la serie, a pesar de que era muy buena. Otra serie que he disfrutado recientemente, pues es también la de de hecho la que he estado viendo recién, hablando también, retomando Cartoon Network, pues también sí he visto la mayoría de los episodios, no todos, o sea los he visto salteados, los episodios de Hora de Aventura. La verdad está divertida, está curiosa, pues porque le echan mucha imaginación, porque cualquier cosa que se imaginen los creadores la me insertan en la historia y a final de cuentas hace honor al nombre de la serie. O sea, las aventuras de estos dos protagonistas, bastante raros de por sí, que pues se involucran en todo tipo de aventuras, en todo tipo de lugares bastante raros y personajes pues bastante fantasiosos. La verdad, lo divertido de esta serie es pues ver toda la imaginación que le meten al explorar los lugares que los personajes visitan y el tipo de personajes o criaturas que van encontrando en sus aventuras. Algo bastante curioso y divertido. No es así, ay, de mis favoritas, pero realmente la he disfrutado mucho. Y de Cartoon Network, la verdad, ay, como que, o sea, entiendo que quieran experimentar, pero la verdad como que se han estancado creativamente, porque como que están siguiendo más la comedia simple y barata que realmente historias pues más divertidas, entretenidas, que sea de todo tipo. Otra serie que también, hablando de Cartoon Network, que más o menos he disfrutado, la de Steven Universe, y eso más o menos, y también se ha vuelto una serie de culto junto con Hora de Aventura, que tiene un chorro de fans, ya ven, hasta cómics tienen y todo eso, y mercancía y todo eso. Y la verdad, esta se me hace curiosa pues por el tipo de historias que cuentan, que igual que la otra le mete mucha imaginación a la historia y juegan con la temática de las gemas. Y también pues como según son seres superpoderosos que de alguna manera defienden de la tierra, y pues las aventuras de este niño un tanto inocente, un tanto ingenuo y a veces bobo, la verdad. Y pues cómo se nota cómo los escritores de esta serie pues dejan como que volar su imaginación y su narrativa para ver hasta dónde llega, porque se meten en un tema y lo desarrollan hasta el punto, a ver hasta dónde puede llegar. Se nota mucho en la narrativa. Por ejemplo, se ha mencionado mucho eso de cómo tocaron el tema de la relación, las relaciones homosexuales, o también pues el desarrollo de la maduración de este Steven, y cómo va pues aprendiendo cosas de la vida, el cómo enamorarse, muchas cosas que a lo mejor muchas series no lo tratan o no se atreven a tratarlo con profundidad, o pues por el simple hecho de que sean censurados. Y pues una serie que pues es palomera, o sea, la verdad No he visto todos los episodios y no me interesa verlos todos, pero pues me divierte. Y pues pasemos a series también de la otra televisora, de la otra cadena, Nickelodeon, por ejemplo. O al menos está saliendo. Ah, no es cierto, no está saliendo en Nickelodeon, menso. No, es en Disney Channel. La serie está de Star contra las fuerzas del mal, o Star versus The Forces of Evil. Obviamente, yo siendo fan de series de chicas mágicas, pues me interesé mucho desde que la anunciaron en verla. Y la verdad, está divertida. Si acaso a veces se pasa de violenta, pero pues es el tipo de humor que maneja a final de cuentas, el exagerar todo, el exagerar la acción. Sí, es un tanto una parodia de las series de chicas mágicas. De hecho, se me hizo interesante, no me acuerdo dónde vi una entrevista con la creadora, de cuál era su intención original o para dónde iba originalmente a hacer la historia, qué tipo de personaje iba a ser Star, pero cómo se transformó en esto, que a final de cuentas es una serie bastante chistosa, divertida, con buena acción, y que pues hace honor a las series de chicas mágicas, que es de las que está inspirada esta serie. Una serie que realmente recomiendo, y al menos además me gusta, aunque el estilo de animación últimamente de dibujo ha sido criticado, pues a mí en esta serie sí me gustó. Pues el diseño de los personajes y luego unos monstruos bastante ridículos, o sea, está chistosa en ese aspecto, se me hace bastante divertida por todo eso. También otra serie que recién, hace unas semanas empecé a conocer, y que ya estaba empezando a ver los episodios, es la serie de The Loud House. Una serie que en un principio me llamó la atención cuando vi cortos que me aparecieron como sugerencias en YouTube, porque la serie, el arte, el diseño de la serie está muy basado en las tiras cómicas, en las historietas que ves en el periódico, aquellas tiras que ves los domingos en los periódicos. Entonces es un diseño muy así, y se me hace buena idea esa de que le tomen un diseño así. De hecho, me recordó a series, adaptaciones de otras tiras cómicas que había en televisión, como por ejemplo Garfield, o la de Daniel el Travieso, por ejemplo, que han sido también adaptaciones de tiras cómicas a la televisión, a la animación. Y esta serie pues está inspirada en todo eso, y en este caso la temática se me hizo divertida, curiosa, chistosa, y un tanto de ese tipo de historias ligeras que a mí me gustan, porque pues es simplemente las aventuras o la vida diaria de esta familia bastante peculiar, donde está constituida pues por un hijo y 10 hijas. O sea, imagínate qué relajo del protagonista, siendo pues un adolescente, viviendo, bueno, niño más bien, porque todavía es preadolescente, pues conviviendo con toda su bola de hermanas, que además a cada hermana le dio una personalidad peculiar. Está que la hermana acá bien clavada con su hermano, que no deja el celular, la hermana que es una boba y bien metida en la moda, la que es la científica, la que es la deportista, la que le gusta jugar con el lodo y con animales, la que se siente la princesa, la que es la emo, quién sabe por qué tomaron lo del rollo emo, la rockera, y la bebé, esa, como que ahí no le veo mucho el chiste de que la hayan metido, pero bueno, ahí está. Y creo que se me escapa una, así la comediante, que siempre le anda haciendo bromas a medio mundo. Entonces, pues con todo este cast de personajes bastante exagerado, chistoso, ridículo, pues este es un buen caldo, es una buena primicia, pues para contar una historia bastante chistosa que hace situaciones cotidianas, las hace bastante chistosas y exageradas y pues alocadas por cómo reacciona acá toda la familia. Además, algo que me gusta es la dinámica de la familia, porque con todo y que siendo una familia numerosa y con un montón de chicas, que la verdad retrata muy, muy bien y muy de forma muy agradable el entorno, porque si bien sí retrata mucho de una forma un tanto realista cómo sería la relación de un hombre, así que el hijo único hombre entre la familia con todas sus hermanas, que sí, más o menos ese tipo de relación he visto que llevan aquellos que tienen muchas hermanas. Y también que a final de cuentas, con todos los conflictos que hay en esa familia, como hay esa disposición de ayudarse entre ellos cuando realmente están en problemas, algo que se me hace muy buen mensaje en la historia. Porque últimamente también algo que yo creo que se me hace muy corrosivo con muchas series actuales es que como que las relaciones ya que manejan entre parientes, entre familiares de muchos personajes ya es de conflicto directo. Que si es tu hermano siempre te vas a estar peleando y siempre va a ser uno de los dos gandalla con el otro y siempre va a ser pues malintencionado. Y la verdad es que eso es, aunque se ha vuelto algo normal, algo común, no es algo deseable y no es un buen ejemplo que se debería ver como relación de una familia. Al menos no me gusta mucho ese tipo de series donde muestran ese tipo de familias, como que se me hace demasiado molesto y la verdad los personajes terminan fastidiándome por eso. Y bueno, pues esas son más que nada ahorita las series que más tengo vigentes y que he visto y que de alguna manera pues puedo decir que las puedo recomendar y que he disfrutado. Y pues estaría bueno que me comentaran qué series me recomiendan ver o a los demás qué series les recomiendan. Igual paso sus comentarios. De series animadas que les han interesado de épocas actuales. Y pues espero que hayan disfrutado pues con esto cerramos lo que ha sido el episodio 36 de Poco Común. Espero que pues haya sido un buen episodio. Yo soy Sorcerer Z y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego.